Dame una razón para esperar. Que no me detenga al despertar. Busca una mañana frente al mar. Que me llene de aire al respirar. Hoy es el momento de salir. En busca del tiempo que perdí. Momento de vivir todas las historias que aprendí. Sal de esa burbuja en la que estás. Piensan que hubo días de verdad. Y si ya no tienes ganas de bailar, ven conmigo y déjate llevar. Hoy es el momento de salir. Y en busca del tiempo que perdí. Y hoy es el momento de vivir todas las historias que aprendí. Hoy es el momento de salir. En busca del tiempo que perdí. Y hoy es el momento de vivir todas las historias que aprendí. Son los Flamingos y vienen a Cultura al Día en simultáneo en Sonora FM y en Radio Tudela a presentarnos su nuevo trabajo, un trabajo que se llama Viaje Infinito, y están ustedes escuchando la voz de Néstor Gallarre. Bienvenido, Néstor. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, Paul? Y la guitarra principal de los Flamingos, Jesús Escribano. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantados de teneros en Cultura al Día, en este simultáneo de las dos emisoras, en el que nos estamos encontrando vuestro nuevo trabajo con 6 nuevas canciones. ¿Qué me podéis contar del Viaje Infinito, Néstor? Bueno, pues primero decir que es un placer estar aquí, que nos hace mucha ilusión, es nuestra primera vez. Y nada, respecto al nuevo CD, pues nos gustaría decir, pues eso, que ya hace cosa de menos de un mes que está aquí en físico y ya lo puede disfrutar todo el mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, ha sido una experiencia increíble y lo único que queremos es que la gente nos oiga y oye, y si puede disfrutar con nosotros, pues mucho mejor. Hablamos de que es un CD llevado a cabo en los estudios de Los Grises, que es un grupo conocidísimo en el mundo indie y también en otros estilos musicales, pero que ha supuesto para Jesús Escribano, un guitarra amante de la música en directo, meterse en un estudio de grabación, Jesús. Pues es una experiencia que te aporta grandes conocimientos al poder compaginar valores musicales con otras personas más experimentadas que tú. Vas aprendiendo, disfrutando, y una muy buena experiencia. Muy buena gente por allá, por Cestona, y muy bien acogidos y como en casa. Esperamos poder repetir próximamente. El primer trabajo que realizabais estaba Javi Calvo, de Las Gafas de Mike, con el que lo realizabais de una forma pues muy cariñosa, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Néstor? Y sí. Habéis querido dar el siguiente paso. Sí, la verdad que tenemos una estrecha relación con Javi de Las Gafas de Mike y nos echó un capote en el primer EP y la verdad que se portó muy bien con nosotros. Estuvimos grabando 5 canciones con él que salieron muy bien también. Y ya pues un año después ya teníamos más experiencia, más conocimientos, contactos con el cantante de Grises y se nos presentó la oportunidad de ir allí y no dudamos. Y de esa forma os habéis sumergido en este viaje infinito. ¿Qué nos va a aportar este viaje infinito? Pues sobre todo lo que pretendemos nosotros es que nuestras canciones, nuestras letras lleguen a la gente y creemos que somos un grupo que, no sé, que mostramos como frescura. Entonces son letras frescas, son canciones frescas y a ver si lo conseguimos. La primera que hemos escuchado se titulaba El Momento. El Momento, que es una de las nuevas canciones. Uh-huh. Y esta segunda que vamos a escuchar, ¿cómo se llama? Cuéntanos un poco. Pues ahora tocaremos Parásitos, que también es del nuevo CD. La vamos a tocar en formato acústico o semiacústico y a ver qué tal. Pues señoras, señores, estamos escuchando en Cultura al Día, en simultáneo Radio Tuela, Radio 96.0 y Sonora FM 97.7, a Los Flamingos, que están presentando su nuevo trabajo, Viaje Infinito. Música en directo, nos encanta que vengan los grupos aquí. Ya sabes que si tienes un grupo de música y te apetece hacer un directo, estamos encantados de recibirte al 948-848-820. Hoy, Los Flamingos protagonistas. Sueñas con verme de cerca, ser la última reina, conocer y probar todas mis rarezas. Vienes, me dices que me quieres, te atreves a absorberme. Me pones en canción para que no me suelte. No puedo controlar a este animal. Busco motivos que me impidan avanzar. No quiero controlar su enfermedad. Toco su cuerpo y cada vez me gusta más. Somos parásitos buscándonos, trazando curvas en la misma dirección. Somos parásitos perdiéndonos, pegando tumbos en distinta dirección. Puedo controlar su forma de mirar. No quiero controlar su enfermedad. No puedo controlar su forma de mirar. No quiero controlar su enfermedad. Puedo controlar su forma de mirar. No quiero controlar su enfermedad. No puedo controlar su forma de mirar. No quiero controlar su enfermedad. Fantástico este acústico que nos están preparando, que estamos pudiendo escuchar. Néstor Gallarre, voz y guitarra, y Jesús Escribano, guitarra principal. No olvidamos, qué duda cabe, el resto de los componentes, que lo cierto es que hacéis una piña fantástica y que también os gustaría que nombrarais en este acústico. Además de Néstor Gallarre y Jesús Escribano, ¿quién más forma Los Flamingos, Jesús? Tenemos a la batería Gaizka Sola, de aquí de Tudela, al bajo Sergio Lalinde, de Cervera de Ribalama, y de Arguedas viene Diego Pina. Un grupo, como ven, muy rebero, porque Jesús Gallarre, o por lo menos su padre, es de Fustiñana. Así es. Es así, es así. De Fustiñana. Aunque vivís aquí. Vivimos en Tudela, pero tanto mi padre como mi madre y toda mi familia son todos de Fustiñana. Y Jesús Escribano es tocayo de Ribaforada, ¿verdad? Sí. Y además también componente, porque al final los grupos, yo creo que Los Flamingos al final también es una mezcla en la que de repente una persona que tocaba música, otra persona que también tocaba, que ha estado en otros grupos y os habéis formado, ¿no? Algo que hace tampoco mucho tiempo, ¿no? ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? Pues no sé si hace 2 años, porque sí, a finales de 2015 o así es cuando empezamos realmente a quedar para ensayar como grupo, ¿no? Así que 2 años que se han pasado volando, pero bueno, todavía estamos ahí dando algo de guerra. Bueno, en los equipos de fútbol se entrena 2-3 veces en semana, más luego el partido. En vuestro caso, contarnos. Ensayamos cuando podemos. Últimamente no ensayamos tanto como nos gustaría realmente, pero intentamos aprovechar cada vez que quedamos y sacar el máximo. Muy bien. Bueno, por cierto, que los oyentes nos están diciendo que cuándo tocáis, cuándo son las citas en las que se va a poder ver a Los Flamingos en este 2018 primavera-verano. Pues próximamente tenemos ahora en marzo 3-4 conciertos, que estamos el 17 de marzo en Pitillas, 23 de marzo en Alfaro, 24 de marzo en Zaragoza, Arguedas, y ya pasamos a abril y mayo con unas fechas también muy marcadas de festivales, salas importantes en Zaragoza, festival, Altrantran Festival en Castejón, la verdad. Pero bueno, Altrantran Festival, que yo creo que este año todavía da un paso más, ¿no? Y que, o sea, que vais a estar también en el Altrantran de Castejón. Sí, desde luego que ha dado un paso de gigante más, no paran de crecer allí en la organización. Nosotros estamos muy contentos, ya que hace 2 años estuvimos allí tocando al ganar la demo, y que nos hayan vuelto a llamar 2 años más tarde, pues la verdad que es una ilusión enorme, porque es un festival que merece mucho la pena. Bueno, pues ya que estamos hablando del Trantran Festival, ¿en qué fecha es este festival en el que se acaba de presentar o se va a presentar próximamente? Sábado 5 de mayo. Sábado 5 de mayo, esa es la fecha del Trantran Festival en Castejón, donde van a poder ver a este grupo que se llama Los Flamingos, que estamos hablando con Néstor y con Jesús, dos de los componentes, como hemos escuchado anteriormente, y que sí que nos apetecería, antes de despedirnos, pues sí que nos gustaría un poco que, en fin, que ¿quién os ha ayudado? ¿A quién queréis dar las gracias en estos 2 años de existencia? Pues bueno, sobre todo dar las gracias a la familia que no para de confiar en nosotros, de animarnos, porque la música es algo que se tiene que vivir, y nuestros padres y familiares ven cómo lo vivimos y están siempre ahí, amigos que les gusta mucho la música y que ven como sus propios amigos de repente están tocando en un bar o haciendo canciones por la calle. La verdad que a toda la gente cercana, un abrazo enorme, porque sin ellos pues esto al final sería muy difícil. ¿Dónde se puede comprar este nuevo trabajo, El Viaje Infinito? Está disponible en Bar Lupita de Tudela, y próximamente estamos mirando puntos de venta por la zona. Y personalmente a nosotros, si quieren contactar, pueden a través de nuestra página en Facebook o Instagram, Los Flamingos. Los Flamingos, ahí están. ¿A qué precio lo habéis sacado a la venta? Pues tiene un precio de 7 euros. Muy bien. Son 7 canciones nuevas, creemos que tienen potencial y le marcamos 7 euros como precio. También bueno, tenemos un pack oferta. A ver, ese pack oferta, que cuéntanos. Que incluye nuestro antiguo trabajo por 1 euro más. Puedes llevarte los dos por 8 euros. Fíjate. Casi regalado. Ya lo saben, si ven ustedes a alguno de los componentes de Los Flamingos o les apetece ir al bar Lupita, pues ahí pueden encontrar este nuevo trabajo, como estamos hablando, Viaje Infinito. ¿Con qué canción nos vamos a despedir, pareja? Con la que da nombre al propio trabajo, Viaje Infinito. En simultáneo, como ya están escuchando, nos encontramos con estos componentes que hoy se han acercado a tocar en directo en este acústico con el que nos estamos encontrando estos seis nuevas canciones, como nos decía Néstor, y un remix también, Néstor, porque hay que destacarlo, ¿no? Sí. También que habéis querido remasterizar ese ahí ese titular. Eso. Sí, estuvimos en Madrid con David Cano, fue él el que nos hizo el remix, es el single del primer CD y nos hacía ilusión hacer un remix y lo hemos incluido pues en el segundo CD. Siete canciones, ¿algo más que decir sobre las letras antes? Bueno, pues las letras no me gusta mucho hablar de ellas porque es un tema como que me da un poco de vergüenza. Ah, sí, te sonrojas. Realmente no, me prefiero cantarlas que hablar de mis propias letras. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción homónima que da nombre a este nuevo trabajo de Los Flamingos. Adelante. Que escoger un adino al amanecer. Una historia en que creer, una vida para enloquecer. Y al final sabrás que este viaje es de verdad. Podrás correr sin mirar atrás, saltar con la misma intensidad, soñar que este sueño despertó. Verdadero placer que os hayáis acercado a este simultáneo hoy con Los Flamingos presentando este nuevo trabajo Viaje Infinito. Diciembre 2017 es el regalo que nos ha traído y algo va a quedar. De hecho, esto ya ha quedado. Un verdadero placer. Néstor Gallarre, Jesús Escribano. Que vaya muy bien. Igualmente. Muchas gracias, Pau. El placer ha sido nuestro.